Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana hablaremos de las decisiones de la vida. Sabes, nuestra vida es un puñado de decisiones. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, estamos tomando decisiones. Todo lo que vivimos en realidad será el resultado de las decisiones que hemos tomado. Algunas decisiones buenas, otras malas. En algunas decisiones podemos hasta darnos el lujo de equivocarnos, pero hay algunas decisiones de suma importancia que determinan nuestra vida presente y futura, y que muchas veces los resultados de esas decisiones tienen que ver no solo con nosotros, sino con las personas que amamos. Esas decisiones son claves y necesitamos ser muy cuidadosos y saber tomarlas. Empezaremos hablando del libre albedrío, la libertad de elección. Voy a leer un texto que no está en el folleto de estudios, pero que en mi opinión es más claro para mostrar el papel de la libertad humana. Me refiero a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Interesante lo que Pedro dice. Él escribe a los elegidos de Dios para obedecer. Aquí Pedro describe a los cristianos como elegidos de Dios, según la presciencia de Dios. Esto es interesante. Hay que tener mucho cuidado al interpretar lo que Pedro está diciendo en este texto. Quiere decir que, de acuerdo con Pedro, Dios ha elegido a los salvos de acuerdo a su propósito para que sean salvos, para obedecer. ¿Eso significa que los que no han sido elegidos se perderán? ¿Y cómo podríamos saber quiénes fueron elegidos y quiénes no? ¿Sabes? La Biblia habla muchas veces de la elección divina, o predestinación, o preconocimiento de Dios. En la versión que yo leí dice presciencia de Dios. Es verdad que la Biblia habla de estos temas, pero en ningún momento da a entender que ha escogido a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Eso sería injusto. Y Dios es un Dios de justicia. Entonces, ¿qué entendemos por predestinación o por elección divina? Eso es fácil de entender. Todos hemos sido creados para la salvación. El único propósito que Dios tiene para cada uno es que se salve. Inclusive en este versículo de Pedro que acabo de leer, dice que aquellos cristianos a quienes él escribió habían sido elegidos para obedecer a Cristo y ser limpiados con su sangre. Todos hemos sido elegidos para ser salvos. Nadie ha sido creado para morir. Dios quiere que todos vivamos. ¿Pero qué dice Juan 3:16? Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, si juntamos lo que dice Pedro y lo que dice Jesús, el tema está claro. Dios elige a todos para la salvación. Pero esta elección no servirá si la persona no cree en el Señor Jesucristo. Voy a usar una ilustración. Mi corbata fue predestinada, o sea, hecha con un propósito anticipado. ¿Para qué? Para ser usada en el cuello. Fue confeccionada para eso. Fue elegida para servir de vestimenta junto con la camisa. Predestinada para combinar con el traje. Pero yo puedo tomar la corbata y lustrarme los zapatos con ella. Pero ese no es su predestino. No fue preparada para eso, confeccionada para eso. Pero yo la uso como un trapo para limpiar el zapato porque quiero. Quiere decir, uso la corbata contra su predestino. La misma cosa sucede con la salvación. Todos hemos sido creados por Dios para salvación. Nuestro predestino es ser salvos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a salvar, porque si queremos, podemos escoger el camino de la perdición. Eso aclara el tema de la elección divina. Todos fuimos predestinados para ser salvos. El propio Pedro, un poco más adelante de la declaración que yo leí, aclara que la salvación es para todos los que aceptan. Leamos 2 de Pedro capítulo 3, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Presta atención a estas dos palabras: ninguno y todos. El Señor es paciente. ¿Por qué? Ninguno qué. Que ninguno perezca. El Señor es paciente para que ninguno perezca. Después la palabra todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven. Este es el plan divino, el predestino de todos, que todos se salven, que ninguno se pierda. Pero infelizmente no todos se salvarán, porque Dios nos creó libres, con libertad, con capacidad de escoger la vida o la muerte, la salvación o la perdición. Este es el asunto de la primera parte de nuestro estudio esta semana, la libertad que Dios nos dio. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí aprenderemos cómo tomar decisiones acertadas. Para esto necesitamos leer 5 textos bíblicos. Primero, Santiago 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Querido, sabiduría es saber decidir. La sabiduría no tiene mucho que ver con el conocimiento. Un título doctoral puede darte conocimiento, pero no necesariamente sabiduría. Tampoco la sabiduría tiene que ver con la edad. La edad no te da sabiduría. Conozco jóvenes sabios y ancianos insensatos. La posición que ocupas en la vida, un cargo que te dan, tampoco te da sabiduría. Yo conozco simples empleados, humildes, sabios. Y conozco gerentes faltos de sabiduría. Quiere decir, sabiduría es equilibrio, sensatez, prudencia. Y Santiago dice que Dios es la fuente de la sabiduría. Así que para tomar decisiones sabias necesitas vivir una experiencia diaria de comunión con Dios. Ahora, si tú te das cuenta, en el hogar muchas veces hay problemas por falta de sabiduría de la esposa o del esposo, de los padres o de los hijos. Por eso necesitamos todos los días buscar a Jesús para recibir de Él la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas en todo lo que hagamos. Otro texto más, Mateo 7:24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ah, interesante. El hombre prudente edifica su casa en la roca. Pero ¿quién es el hombre prudente? El que oye las palabras. Oír la palabra de Dios. Porque la Biblia es el manual que te enseña a tomar buenas y sabias decisiones. Es imposible que seas un hombre sabio, es imposible que tomes decisiones correctas si no oyes la palabra de Dios, si no prestas atención a los consejos divinos. Un tercer texto, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿En qué sentido la palabra de Dios alumbra tu camino? A través de sus enseñanzas. Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que narra historias de vidas victoriosas y de vidas derrotadas. Tú lees las historias y aprendes con ellas, de los errores de los personajes bíblicos o de los aciertos. Por lo tanto, cuando tú lees la palabra, aprendes de la vida de esas personas a no cometer los errores que ellos cometieron, a evitar las tonterías que ellos cometieron. Por eso la palabra de Dios es una lámpara que te alumbra. Sin la palabra de Dios andas como en la oscuridad, no ves dónde está la puerta y te chocas contra la pared y te quiebras la cabeza. Otro texto más, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ah, querido, fíate de Jehová. Esto demanda compañerismo diario con Dios a través de la oración. Tú no puedes confiar en Dios si no pasas tiempo diario con Él. ¿Cómo puedes confiar en Dios? Tienes que convivir con Él. Solo se puede confiar en una persona que se conoce. Y la única manera de conocer a Dios es pasando tiempo con Él, estudiando su palabra, orando y buscando una persona para traerla a Jesús. Ahora vamos al último texto de esta segunda parte. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Quiere decir, aprende a buscar consejos. Si quieres tomar decisiones sabias, lee la palabra, busca sabiduría en Dios, acepta consejos, aprende de las historias bíblicas, oye a las personas amadas, evalúa esos consejos y después toma decisiones sabias. Vamos a la tercera parte. Aquí aprenderemos la importancia de saber escoger amigos. ¿Sabes que los amigos pueden ayudarnos a crecer o pueden llevarnos al abismo de la desgracia? ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? Los amigos. La amistad tiene un poder invalorable. Por eso, si quieres ser feliz en la vida, aprende a escoger tus amigos. Salomón dice en Proverbios 12:23, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El pensamiento de este texto es que al acercarte de las personas para hacerte amigo de ellas, debes tener en cuenta que el justo sirve de guía al prójimo. En Cristo tú eres justo. Y si fuiste alcanzado por la justicia de Cristo, pues ahora debes servir de guía a tu prójimo. Esto significa que debes usar la amistad como un instrumento poderoso para conducir a las personas a los caminos de Dios. Debes entrar al acuario de este mundo, no para ponerte a nadar con los pececitos, sino para sacarlos de esa prisión y llevarlos a las aguas cristalinas del reino de Dios. Pero para conquistar un amigo para Cristo, es necesario seguir otro consejo de Salomón, que está en Proverbios 17:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sabes que la sierva de Dios dice que si deseas conducir un amigo para Cristo, debes primero relacionarte con las personas como quien desea hacerles el bien, no como quien desea traerlas para tu iglesia? Después debes mostrarles simpatía. Salomón dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El tercer paso, si quieres traer a un amigo para Cristo, es ayudar a las personas en sus necesidades. Necesidades materiales, físicas, emocionales, espirituales. Ayudarlas en sus necesidades. Después de todo esto, te ganarás la confianza y finalmente les dirás, sígueme. Y las personas te seguirán. En este mundo nadie desea cambiar de religión, ¿sabes? Nadie. Pero todos siguen a sus amigos. Así que aprende a escoger amigos. Escógelos con el propósito de guiarlos a los caminos de la vida eterna. No permitas que los amigos te conduzcan al mal, condúcelos tú al bien. No permitas que los amigos te conduzcan a la miseria de este mundo, condúcelos tú a las bellezas maravillosas del reino de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos de la elección del compañero o compañera de la vida. Sabes, esta es una decisión en la que no te puedes dar el lujo de fallar, porque te casas una sola vez, para ser feliz o infeliz. Así que si necesitas de sabiduría y de la dirección divina, es en este aspecto. David dijo en el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Jesús tiene que ser la piedra fundamental del hogar. Entonces, si Jesús es la piedra fundamental, pues el matrimonio durará hasta que la muerte los separe. El hombre o la mujer prudente, sabio, edifica en la roca, y la roca es Cristo. Lucas dijo, no hay otro en quien podamos ser salvo. Y yo digo, no hay otro en quien podamos ser felices. Para que un matrimonio sea feliz, no se necesita solo un hombre y una mujer. Se necesita de tres personas, un hombre, una mujer y Cristo en el medio, uniendo ambos corazones. En la medida en que cada uno de los cónyuges viva próximo de Jesús, cerca de Jesús, cada uno vivirá más cerca del otro y así la familia será feliz. Por este motivo, al formar un nuevo hogar, el joven o la joven debe tener certeza de que la persona que está escogiendo para ser su compañero de vida es una persona que ama a Jesús y desea andar en sus caminos. Pablo es sabio al decir, no os unáis en yugo con los incrédulos. Un incrédulo es una persona que no cree en Jesús, que no comparte lo que tú crees, que piensa diferente de ti, que tiene otros conceptos de vida, otra visión de las cosas. ¿Cómo ser feliz con alguien que no tiene los mismos valores, los mismos principios que tú? Durante el noviazgo todo puede parecer maravilloso. Pero después, cuando se empieza a vivir la realidad de la vida, se descubre que las diferencias se agrandan y a veces se vuelven intransponibles. Sabes, querido, el noviazgo es para observar, para ver si es posible convivir con la otra persona, para conocer. Usa este periodo de la vida para observar si se puede convivir, porque a mí me dijeron hace mucho tiempo que durante el noviazgo tú mira a la otra persona y multiplica sus defectos por 5, eso es lo que en realidad es. Y disminuye sus virtudes por 5, eso es lo que en realidad es. Porque cuando uno es novio, pues quiere parecer lo mejor para el otro. Pero ¿y después cuando estás casado? Hay que observar y hay que tomar decisiones sabias. De otra manera, pues vas a ser infeliz en el matrimonio. Llegamos al fin hablando de la elección de una carrera para la vida. En esta decisión de escoger qué vas a hacer en la vida, tampoco te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque mira, toda tu vida vas a trabajar en eso que has escogido. Y hay personas que después de 3-4 años dicen, ah, ya no aguanto esto, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Has decidido ser médico, o has decidido ser abogado o profesor. ¿Qué vas a hacer? Ahora ya estás casado, tienes hijos, vas a cambiar de carrera. Claro, nada es imposible, pero las cosas se te van a complicar mucho más. Entonces tienes que ser sabio al escoger la carrera que vas a escoger. Y Dios ha distribuido dones. Cada uno tiene un don diferente del otro. Pero por más irrisoria que te parezca la historia que te voy a contar, el otro día encontré una chica que quiere ser enfermera porque le gusta el uniforme blanco. Pero no puede ver sangre, pero le gusta el uniforme blanco. Desde niña miraba a las enfermeras de uniforme blanco y dijo, voy a ser enfermera. Pero no, pues querido, no se escoge una carrera por causa del uniforme, ni se escoge una carrera por causa del dinero. Te pueden pagar muy bien en cierta profesión, pero si no vas a ser feliz, tú encuentras la carrera de tu vida cuando de mañana te levantas cantando y vas cantando y feliz. Para hacer lo que te gusta hacer. Yo no creo que un futbolista profesional entre al campo de fútbol diciendo, ay, qué pereza, tengo que jugar. No, no, él entra con alegría. ¿Por qué? Porque es su don. Él le gusta hacer lo que hace. A mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta predicar. Yo hago lo que me gusta. Claro que en el caso de los pastores a veces es un poco diferente, porque además de la vocación necesitamos tener el llamado divino, tener la seguridad de que Dios nos ha llamado. Dios no llama a todos, pero el pastor tiene que tener la convicción de que ha sido llamado. Pero querido, no importa Si decides ser enfermera, enfermero, médico, abogado, profesor, ingeniero, pastor o lo que sea, toma decisiones sabias. Y la fuente de la sabiduría es Jesús. Vive con Él una vida de comunión. Búscalo de mañana, búscalo de tarde, de noche. Haz de Él tu compañero de cada día. Y vas a ver cómo en todas las áreas de la vida vas a tomar decisiones sabias y vas a ser un hombre o una mujer feliz. Que Dios te bendiga ricamente.